tocar el tambor. Giribo, giribo. Se toma guarapo y atrás de la comparsa se va echando un pie. Giribo, giribo, giribo, giribo.